brinda la estrella italiana, señores. Un saludo fraternal. Brinda la estrella italiana, señores. Un saludo fraternal. Para el año venidero, señores, que gocen de salud y prosperidad. Y el coro dice: mañana te espero, niña, y no dejes de venir. Mañana te espero, niña, y no dejes de venir. Mira que mi alma está penando por ti, penando por ti. Botella y vilán ahí. Ok, yo voy a inventar eso. Bueno, ven acá, Cándido, ¿con cuánto te vas a poner para la botella, mi hermano? 8 kilos tengo. Ok. Óyeme, baby. Ajá. Ven acá, ¿con cuánto te vas a poner para la botella, hermano? Bueno, tengo 7 kilos, poquito. 7 kilos. Bueno, Israel, vaya. ¿Con cuánto te vas a poner para la botella? Bueno, aquí tengo 20 kilos, chico. 20 kilos. Óyeme, dice, ¿con cuánto te vas a poner con la botella, Bucó? Así. Bueno. Yo me voy a poner con el reto, mi hermano. La botella va.